Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando aquí en La Voladora Radio XHSA 97.3 en FM. En Amecameca, en Franca Rebeldía. Nuestros contactos en cabina, el teléfono 597-97-85252. En WhatsApp nos encuentran en el 5540-615459. Síganos en las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias, nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, pues hay muchas cosas que platicar ahora, pero todas están basadas en el hecho de que todos somos bien democráticos. Resulta que se lanzó un plan A, un plan B de reforma política en defensa de la democracia. El plan A y el plan B son combativos por el INE en el hecho de que son todavía más demócratas. Y ahora la Corte suspende el plan A y el plan B porque todavía son más democráticos. Y es el punto, yo creo, de hacer un alto en el camino y ver qué es en realidad lo que está sucediendo. A pesar de lo democráticos que son todos, que pues anoche, como diría Johnny Laboriel, anoche no dormí, lo que hice fue llorar. Resulta que los conceptos de democracia nos llevan a lo que en verdad implican: una lucha por el poder. Y una lucha por el poder que lleva lo que contienen las grandes tragedias griegas. Es decir, hasta la misma existencia de los dioses griegos queda sometida a la presencia de Cronos. Cronos es el tiempo, aquella pintura de Goya de Cronos devorando a sus hijos, verdaderamente impresionante, y ¿qué les digo? Es lo que sucede en realidad. Podemos resistir todo, pero no el paso del tiempo. Muchos todavía recordamos cuando fuimos al kinder, pero eso no quiere decir que sigamos en aquella feliz época de la cual han pasado ya varias décadas. Se reunieron mis amigos de la Liga Olmeca de Béisbol a festejar los 60 años de la fundación de la Liga Olmeca. Y no me cabe la menor duda de que en su mente de todos ellos estaba aquel momento fugaz de gozo enorme de que por fin teníamos una liga de jugadores mexicanos, de niños de 7 a 12 años, que repito, en su mayoría éramos mexicanos. Había ligas de béisbol, la Azteca, la Maya, la Tolteca, todas basadas en equipos de niños gringos, hijos a su vez de los ejecutivos de las empresas gringas que trabajaban aquí, en fin. Pero ese momento, ese 21 de marzo de 1963, no lo vamos a olvidar nunca. Bien, decía mi papá que los viejos hablamos de lo que nos pasó y los tontos de lo que hubieran hecho. Pero bueno, prefiero hablar de lo que me pasó. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos una reforma electoral. Una reforma electoral que en un inicio fue una calca de lo que ha venido presentando Pablo Gómez durante muchos años y de la cual él es una autoridad. Yo creo que si hacemos un recuento, no creo que haya existido en nuestra historia, no solo reciente, sino antigua, alguien que haya sido tantas veces y tantos años miembro de los poderes legislativos. Como ustedes saben, él ha sido diputado federal, él ha sido senador, él ha sido diputado local, etcétera, etcétera. Siempre ligado a todo esto. Pero no encontramos aquí una cuestión que nos hable al estilo de James Madison o de Alexis de Tocqueville, o ni siquiera de las experiencias de nuestro muy admirado don Benito Juárez o de don Ignacio L. Vallarta, ¿no? Si no encontramos aquí una cuestión en la cual vamos a ver el hecho del ejercicio del poder por lo que se supone que es el poder mismo. Vamos a remontarnos al lejano año de 1979, cuando la izquierda por fin llega al poder legislativo en la reforma promovida por don Jesús Reyes Heroles. En esos momentos hubo una discusión fuerte en lo que era, ya no era la coalición de izquierda, ya en ese momento era el PESUM, en la cual fueron tres grandes corrientes las que discutieron. ¿Por qué lo sé? Porque a mí me tocó hacer ese proyecto. Por un lado venía la corriente del Partido Comunista y afines. Por el otro lado venía la corriente del Movimiento de Acción Popular. Y por el otro lado, la corriente del Partido del Pueblo Mexicano. La corriente del Partido Comunista Mexicano, que eran muchas, pues la que se impuso era la que encabezaba Pablo Gómez con su concurso ahí de sus adláteres, que gustosamente se plegaban muy contentos, como Gerardo Unzueta, como Miguel Montes Manzano, como Marco Leonel Posada, etcétera, etcétera. Teníamos por otro lado la gente que venía del Movimiento Acción Popular. Ellos traían los mejores intelectuales, no me cabe duda. De entre ellos destacaba Arnaldo Córdoba, el papá de Lorencito. Arnaldo era un doctor en Derecho y en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad de Bolonia, donde conoció a su esposa, la doctora Vianello, también una gran teórica en materia de ciencia política. Estaba Rolando Cordera Campos, Antonio Gershenson y todo un grupo de intelectuales adicionados, pues con los líderes del sindicalismo democrático, la gente de don Rafael Galván, encabezadas por Arturo Guale, el que era el líder del sindicato del SUTIN, la gente del SITUAM, que entonces un sindicato profundamente democrático, entonces, la gente del STUNAM, etcétera, etcétera. Y finalmente, lo que era el Partido del Pueblo Mexicano, que eran las huestes lombardistas mayoritarias, encabezadas por Gascón Mercado, un líder ahí medio croyo, con ideas muy especiales, muy querido en Nayarit, pero con personajes de un calibre intelectual como don Eduardo Castañeda O'Connor, como don Miguel Stephens, como Daniel Ángel Sánchez Pérez, y se presentó este proyecto. ¿Qué era lo que había en discusión? Una especie de idea parlamentaria, básicamente basada en la idea de tener una especie de república parlamentaria. En aquella época era muy socorrido hablar del eurocomunismo, pues basado en las grandes figuras de la Francia ya liberada, obviamente, en las ideas italianas de Gramsci, de Palmiro Togliatti, etcétera, etcétera, en las ideas balcánicas, pues de Nikostófulos, etcétera, otros brillantes personajes. Y lo que tenía el Partido del Pueblo Mexicano era aquellos que eran los auténticos lombardistas, habían estado luchando durante mucho más tiempo. Se llega a esto y se hace un primer proyecto. Pero ¿qué resulta? Al final no fue aprobado, se escinde el PESUM y llegan bastantes cosas, y durante este tiempo fueron varios los proyectos que se presentaron. Pero sorpresa, de repente sucede que aquel viejo proyecto, de 1979, manejado por la variante comunista que llega al PESUM, se repite aquí, pero en sentido contrario. Es decir, mientras en aquella variante estábamos hablando de ser muy incisivos en el papel de los diputados, en aquella época se les decía los diputados de partido, porque todavía no había las fórmulas plurinominales, se buscaba que ellos tuvieran un papel protagónico y que pudieran ser más con el transcurso del tiempo. Estamos hablando en ese inicio de una diputación panista de 25 diputados y una diputación de izquierda de 11 diputados, frente a 500 que conformaban la totalidad de los diputados, pues eran verdaderas minorías. Atrás quedaron los tiempos en los cuales esos diputados, que eran unos verdaderos tigres, yo recuerdo pasábamos semanas completas en la Cámara de Diputados recién estrenada, pues nada más recibiendo ropa y algunos víveres de nuestras familias, porque los diputados no se bajaban de la tribuna. Lo mismo podemos decir de los diputados del PAN. Yo recuerdo a González Hinojosa, un orador brillantísimo, a don José Ángel Conchelo Dávila, etcétera, a mi maestro y querido amigo Bernardo Batis, ahora ya de este lado, bueno, se supone que es neutral en el Consejo de la Judicatura, defendiendo los puntos. ¿Qué sucedía al final? Llegaba la aplanadora y se acabó la diversión, jóvenes. Cada quien a su lugar. Y fue una verdadera lucha por la democracia el que se lograran los diputados plurinominales. Y esos diputados plurinominales dieron motivo a que se iniciaran los conocimientos acerca de lo que eran las ideas que cada quien defendía. ¿Cómo comenzó esta democracia mexicana? Pues comenzó en los 20s. Comenzó con los siete sabios de Grecia famosos que dieron origen a diversas formas de pensamiento. Estaba don Manuel Gómez Morín, un verdadero intelectual de derecha, que dio origen al PAN. Estaba don Antonio Caso, quien es la verdadera pieza fundamental del pensamiento originario del PRI. Estaba don Vicente Lombardo Toledano, quien era la cabeza visible del pensamiento de izquierda. Estaba don Alfonso Junco, el papá de los ahora detentadores del periódico Reforma, que era pues el ideólogo del pensamiento de extrema derecha. En fin, todo esto nace y se va desarrollando, pero no encontraba eco en algo que era un verdadero sistema de poder absoluto. Eran famosas las frases en Europa de quienes definían al PRI como la dictadura perfecta. Se vinieron muchas cosas y finalmente el pueblo, el único creador de la izquierda, como hubiera dicho Mao Zedong, ese pueblo logró que las cosas cambiaran. Y nos encontramos ahorita en un punto que difícilmente sabremos hacia dónde vaya. Tenemos un poder ejecutivo obcecado en sostener una reforma electoral que para mí no lleva a ningún lado. Fue muy buena esa puntada en los años 70, pero en los años 70 lo que buscábamos era que nos oyeran en las cámaras. Esa era la cuestión fundamental y se pedía que simplemente hubiera más diputados de lo que entonces era la oposición. Teníamos, por otro lado, la cuestión de un poder absoluto. Había aflojado algo debido a los terribles acontecimientos del 68 y posteriores con la guerrilla. De ahí que la medida genial de don Jesús Reyes Heroles, otro de los grandes ideólogos del PRI, fuera dar un paso a un lado y permitir la discusión en las cámaras. ¿Qué sucedió? Que la discusión inmediatamente subió de nivel, que la discusión permeó hasta los sectores académicos, que en México desafortunadamente no son los de más avanzada. Frente a toda una playa de sabios y de gente impresionante, nos encontramos con que la mayoría de nuestro sector académico solamente vive pensando en la próxima quincena. Le duela a quien le duela. Tenemos un sector académico donde las ideas conservadoras van a tener un fácil desarrollo. ¿Por qué? Porque todo mundo lo que quiere es sostenerse ganando esa lanita que dan las clases. Y de ese sector académico mayormente salen los ministros de la Corte. ¿Qué viene siendo la Corte? Yo recuerdo la época en la que don Sebastián Lerdo de Tejada, quien fue presidente de la Corte, y como tal, a la muerte de don Benito Juárez, subió para ser presidente de la República, él denominó a la Corte el almácigo de nulidades políticas. Sentencia muy dura, porque lógicamente estaban fallando en su contra. Y es que aquellas personalidades como don Ignacio L. Vallarta, don Jacinto Payares, etcétera, etcétera, abogados de los más ricos, estaban atacando sus decisiones de gobierno. Don Sebastián, no hay que olvidarlo, él muere en Estados Unidos, quejándose de México y diciendo que no se conocía en México absolutamente el significado, perdón, de la palabra confort. Sí, porque él pues ya vivía en Boston, perdón, al abrigo de una chimenea con sus pantuflitas de fieltro, muy tapadito, y tomando English tea, té inglés. Bien, esa tesis verdaderamente terrible no alcanza a hacernos entender que también dentro de la lucha jurídica tenemos una posición democrática. Aquí yo quiero hacer un homenaje verdaderamente, pues, ¿qué le digo?, conmovido, de aquellos abogados que conocí y otros que me hubiera gustado conocer, como don José Menéndez. Don José Menéndez, no se sabe si era abogado recibido, pero ganaba los juicios. ¿Por qué? Porque era capaz de cambiar los hechos. Me he dedicado en algunas ocasiones, no voy a entrar en su talentosísima historia, a pesar de la cual murió en la pobreza. Don José Menéndez, el hombre del corbatón. De la misma manera, uno de nuestros grandes mercantilistas, don Jorge Barrera Graf, cuando todo mundo pues lo veía como un gran abogado, maestro universitario y socio de un despacho de los principales de la Ciudad de México, pues abrazó la causa de la izquierda. Don Adán Nieto Castillo, homónimo del, pues ahora consejero jurídico del estado de Hidalgo, ex responsable de la unidad de inteligencia financiera, pero este era otro, Adán Nieto Castillo, decía en su oficina en el centro, el abogado de los pobres, y muchas resoluciones las ganó. Los mismos abogados de sindicatos, Estela Ríos, María Eugenia Mesa, María Eugenia Campos, Berta Galeana, etcétera. Del lado masculino, pues obviamente Manuel Fuentes, don Jesús Campos Linas, don Emilio Krieger y tantas otras pléyades que hemos conocido y que ahorita siguen litigando asuntos muy importantes. Porque el derecho no es más que la forma de organizarnos y la expresión de la sociedad mediante las normas. Ha sucedido ahora, y es grave que suceda en la idea del presidente, el menospreciar la lucha del derecho. Pero es mucho más grave lo que está sucediendo. Nos encontramos con una corte que está manipulando el concepto de derecho. Regreso en un momento. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHSA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, vamos aquí a ver una cuestión. Y es el momento de agarrar el toro por los cuernos. La decisión del ministro Javier Lainez Potisek de suspender lo que se llama el Plan B, pues puede ser polémica, es polémica. Y es polémica porque es una suspensión otorgada a una autoridad electoral para que no realice lo que es su obligación por ley. Podemos nosotros equipararla a que de repente, pues, algún grupo de trabajadores al servicio del Estado iniciaran una acción de inconstitucionalidad porque no quieren entrar a las 9 a trabajar, consideran que sería mejor para todas sus actividades entrar a las 11. Obviamente, ahí tenemos toda una serie de mecanismos legales que pueden implementarse. Pero el hecho de que no se puede bloquear una decisión del gobierno porque una parte del gobierno no está de acuerdo, está mal. Tenemos otra serie de organizaciones que pueden interponer acciones de inconstitucionalidad, entre ellas las comisiones de derechos humanos. Evidentemente, pero ellas no son autoridades. Una autoridad que solicita que no le sean aplicadas reformas aprobadas por el legislativo, pues simplemente deja de ser autoridad por el hecho. No me sorprende, de verdad, es tiempo de platicar de don Javier. Don Javier viene del Tribunal Fiscal de la Federación. Perdón, no del área fiscal, él viene de Hacienda, sí, después estuvo en el Tribunal Fiscal de la Federación, y en sus decisiones encontramos nosotros una gran protección a la empresa, al capital privado. Él firmó devoluciones de impuestos verdaderamente magnánimas. Por ahí salta la Corte, él no viene del Poder Judicial, él viene directamente del área fiscal de la justicia. Pero al poco tiempo a don Javier le dio por la frivolidad, le dio por darse sus arregladitas. Ya ve uno las fotos de cuando llegó, cuando uno lo conoció en el área fiscal. Y ahora, en la magistratura lo encontramos totalmente cambiado físicamente. Medio lo sacó al balcón el presidente cuando platicó de que todas esas manitas de gato se las dio con cargo al erario. Bueno, qué bueno. Ojalá todos pudiéramos estar así de bonitos, ¿no? Pero lo más grave es la falta de criterio para defender ese denominado plan B. Se me hace a mí francamente tonto ponerse a discutir de cuánto deben de ganar unos y cuánto deben de ganar otros. Se tienen suficientes facultades presupuestarias para decir: hasta aquí te voy a autorizar. Si no se ejercen, pues no sé por qué no se ejercen. Pero lo peor es cuando no se utilizan los criterios que de por sí son terriblemente estrictos y rígidos. Ahora nos encontramos con una corte que, en base a los derechos humanos, no defiende derechos humanos, sino derechos de organizaciones, que es como está actuando el INE. Repito, si lo cerramos todo a un problema presupuestal, vamos a tener problemas. Y perdón que replique tantos problemas. Pero aquí nos dejan pensando, es más dañino el remedio que la enfermedad. Si de repente encontramos que la aplicación de un plan B lleva a una centralización del poder enorme, yo me preguntaría, mis queridos amigos que están en el poder en este momento, si por un momento las decisiones del pueblo, de ese pueblo bueno, fueran adversas al actual gobierno, ¿qué tendría para defenderse? Ya no habría diputados plurinominales. ¿Por qué? Porque se había perdido eso. Ya no habrían instancias dentro de los institutos electorales para defenderse, porque ni siquiera existirían los institutos electorales. Eso es lo que hay que pensar. Y lo que hay que pensar es plantear una verdadera reforma democrática. Perdón. No con cuestiones acá como el gachupín que habla de las ideas exóticas que me antecede. No. Debemos de ver la forma en la cual esa democracia pueda ser útil al país. Nadie duda de los logros en materia económica, pero también el atraso que tenemos en materias culturales, científicas y jurídicas se debe al hecho de que está prácticamente prohibido discutir. En efecto, hay una verdad absoluta, y esa verdad es irrefutable. La verdad presidencial campea en Morena. Tenemos casos claros, no porque esté yo de acuerdo con ellos, ¿no? Pero ahí andan, como el de John Ackerman, como el de su esposa Erendira Sandoval, que fue secretaria de la Contraloría, y varios otros que por andar dudando de la decisión presidencial, pues simplemente los hicieron a un lado. ¿Realmente eso es lo que se busca? Yo sí les quiero decir una cosa. Todos, repito, estamos sujetos al tiempo. Los comisionados del INE ya se van. Pronto serán polvos de aquellos lodos. La influencia de José Woldenberg también se está yendo, se está desdibujando. Las nuevas generaciones tienen otros anhelos y otras ideas. También Andrés Manuel va a dejar el poder y las cosas cambiarán. Como dice mi papá, decía mi papá, las cosas cambian siempre. El problema es, ¿cambiarán para bien o cambiarán para mal? Por mi parte es todo, les mando un saludo enorme y nos vemos de hoy en 8 a las 9. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.